Sintonizan Radio María. Les ofrecemos el programa Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Concluimos hoy el apartado que tiene como título Maestros y lugares de oración, antes de pasar de capítulo. Este último punto que hoy vamos a comentar tiene el título de Lugares favorables para la oración. ¿Cuáles son los lugares, los sitios y también las formas especiales para poder rezar? Es el punto 2691, que vamos a leer poco a poco y vamos comentando. Dice así: la Iglesia, casa de Dios, es el lugar propio de la oración litúrgica de la comunidad parroquial. Es también el lugar privilegiado para la adoración de la presencia real de Cristo en el Santísimo Sacramento. La elección de un lugar favorable no es indiferente para la verdad de la oración. Bueno, vamos a comentar esto porque después se concreta en algunos pequeños aspectos. Pero fijaros, la elección de un lugar favorable no es indiferente para la verdad de la oración. Claro que el hecho de que uno elija un lugar determinado quiere decir mucho sobre lo que él se dispone a hacer, sobre si él cree verdaderamente en eso que él va a hacer. Bueno, lo primero que afirma esta introducción al punto 2691 es que las iglesias, los lugares consagrados pues, para el culto divino, son el lugar propio de la oración litúrgica. No quiere decir que esté prohibido celebrar una Eucaristía, por poner un ejemplo, fuera de una iglesia. De hecho, también el Papa, cuando hace pues un viaje apostólico, muchas veces se ve pues necesitado de celebrar la Santa Misa fuera de un templo, en una gran plaza, etcétera. Puede haber razones pastorales que justifiquen que una Eucaristía o una liturgia se celebren fuera del templo. También puede haber ocasiones en las que, por ejemplo, se celebre una Eucaristía pues en la cumbre de un monte. También el propio Papa Juan Pablo II, en aquella pastoral juvenil que él tenía en sus años jóvenes allí en Polonia, pues sabemos cómo él acompañaba a los jóvenes al monte, al campo, y también celebraban alguna Eucaristía en alguno de esos contextos. Pero siempre es algo pues especial y circunstancial, pero no es eso lo propio, ¿eh? No es eso, podríamos decir, lo ordinario. Lo ordinario de la celebración litúrgica, y especialmente eucarística, es celebrarla en un lugar sagrado, en un altar consagrado, pues especialmente en una iglesia, en un templo, en un oratorio, etcétera. Eso es lo primero, ¿eh? Esto parece obvio lo que estoy diciendo. Sí, parece obvio, pero es que, por desgracia, hemos visto muchas cosas, ¿eh? Y a veces, en estos tiempos de secularización, se ha olvidado también el valor del sentido del lugar sacro, ¿eh? Y casi se ha hecho un alarde de la desacralización. Y a veces, pues, por ejemplo, yo tengo noticia de que en nombre de esta especie de secularización, de decir que, bueno, el mundo es el templo de Dios, Dios no necesita templos, la naturaleza misma es el templo de Dios, entonces pues yo qué sé, ¿no? Vamos, hagamos una ordenación sacerdotal y en vez de hacerla pues en la catedral, vamos a hacerla a las eras, al campo, y allí, en medio de, pues hagamos ahí, bueno, y cosas por el estilo, que bueno, son un poco del mayo del 68, pero que todavía en algunos lugares dura un poco esa gripe, esa gripe del mayo del 68 que tiende a confundir las cosas, y en nombre de, con la excusa de acercar a Dios a nuestra vida concreta, se acaba perdiendo el sentido de lo sagrado. Es curioso, ¿eh? Pero es así. Se pretende acercar a Dios a nuestra vida concreta. A ver, vamos a celebrar, pues yo qué sé, ¿no? La boda, pues vamos a celebrar la boda o la ordenación sacerdotal. Pues en vez de la iglesia, en vez de la ermita, en vez de la capilla, pues llevémosla a la playa o llevémosla a las eras. Bueno, pues, eso que pretendía ser como un signo de la cercanía de Dios a nuestra vida concreta, con el tiempo la experiencia nos demuestra que acaba siendo un signo de secularización y de pérdida del sentido de lo sagrado. Bien, este es el punto de partida, ¿eh?, que dice el catecismo. El lugar propio pues es la iglesia y es la comunidad parroquial. El segundo dice: es también el lugar privilegiado para la adoración de la presencia real de Cristo, el Santísimo Sacramento. Es decir, aquí hay una afirmación de partida. Por supuesto que uno puede rezar, uno su oración personal puede tenerla en muchísimos lugares. Pero aquí lo que se quiere afirmar es que el lugar especial y privilegiado para nuestra oración personal es el sagrario. Es hacerlo ante la presencia de Cristo sacramentado. ¿Se puede rezar en todos los lugares? Sí, por supuesto que se puede rezar en todos los lugares, pero no da lo mismo, no da lo mismo un sitio que otro, ¿eh? No da lo mismo. No sé si me habéis oído a mí comentar el, me imagino que será un chiste, ¿no? El chiste es el que se cuenta, de que fueron a verle al Papa, dice que era Pío XII, que fueron a verle un dominico y un jesuita, ¿eh? Y estaban discutiendo entre el dominico y el jesuita si se podía fumar mientras que se rezaba, ¿no? Y discutían entre ellos, y el dominico era más estricto y el jesuita pues quería justificar el que se pudiese fumar, ¿eh?, no rezando, ¿no? Entonces van a verle al Papa para que el Papa dirima su discusión, y dice que le dice el dominico al Papa: Santidad, ¿se puede fumar mientras se reza? Y le dice el Papa: hombre, hijo mío, la oración es una actividad santa en la que nos debemos de concentrar plenamente, sin que nada nos distraiga, y no debemos ni fumar ni distraernos en nada, sino centrarnos plenamente en la oración. Sale fuera el dominico, se cruza con el jesuita y le dice: lo tienes difícil, ¿eh? Me ha dado la razón. Bueno, y entra el jesuita dentro y le dice al Papa: Santidad, ¿se puede rezar mientras se fuma? Y claro, el Papa le dice: hombre, ya dice San Pablo, ya comáis, ya bebáis, hacerlo todo para la gloria de Dios, luego tenemos que hacer oración en todas las actividades de la vida, ¿no? También mientras que rezamos, ¿no? Mientras que fumamos, perdón. Bueno, pues este pequeño chiste, claro que uno puede rezar en todo momento, claro que uno puede y debe, ¿no?, de intentar hacer oración en todos los momentos y actividades de su vida, pero eso no quiere decir que de lo mismo, no da lo mismo. Es decir, nuestro lugar privilegiado para la oración es el sagrario, es la presencia del Santísimo Sacramento. No digamos nada cuando, pues cuando podemos vivirlo bajo la exposición del Santísimo Sacramento, bajo la exposición de la Eucaristía. ¿Por qué? Pues porque hay una presencia real, porque no es simbólica, porque está Cristo mismo, Él, sustancialmente presente. Y claro que puedo hablar yo con Él a cierta distancia, pero no es lo mismo. Imaginaros que alguien viva pues en una casa en la que tenga muy cerca al Santísimo, el Señor, ¿no?, en el sagrario. Pues porque vive en un monasterio o porque vive en un barrio que tiene ahí mismo a lo suyo, a un paso pues tiene el sagrario y lo tiene accesible y lo tiene disponible. Bueno, pero él dice: bueno, pero si es lo mismo, ¿no?, ¿qué más dará? Si total rezo aquí yo en mi cuarto. Bien, de acuerdo. Pero mira, te pongo un ejemplo. Imagínate que tú quieres comunicarte, ¿no?, pues con tu madre que está en el cuarto de al lado, pues, y le llamo por teléfono. Y mamá, ¿qué tal estás? Y no sé, igual hay un momento en que te dice: hijo mío, pero si estamos pared con pared, ¿por qué no cuelgas, vienes a donde mí, que estás a lo mío? Bien, es un ejemplo, y como muchas veces os digo, los ejemplos cojámoslos o en la medida que nos sirvan y no se pueden aplicar literalmente, ya lo sé. Pero es verdad, es decir, yo creo que si hay una fe viva, la fe busca la presencia más inmediata. y entonces le estorban las intermediaciones del teléfono, si está sustancialmente presente el sagrario, lo lógico es que prefiera estar con él. Más todavía, hasta tendré una especial satisfacción si estoy con él expuesto en el Santísimo Sacramento. Es decir, no ya únicamente con la presencia de Cristo reservado en el sagrario, sino expuesto en el Santísimo Sacramento en la custodia. Y tendré en ello un signo que me ayudará todavía más a vivir su presencia. En las capillas en las que se expone el Santísimo Sacramento, y además quiero hacer una mención especial a esa extensión que poco a poco se va difundiendo de la adoración perpetua, el hecho de que día y noche el Señor esté expuesto en algunas capillas y haya turnos de adoración 24 horas, y en tantos lugares haya personas que se estén apuntando pues para tener turnos de día y turnos de noche, eso ayuda muchísimo a la oración, ayuda muchísimo. En las capillas de la adoración perpetua, se está, a través de ellas, se está introduciendo en el pueblo de Dios una espiritualidad de maternidad espiritual muy importante, de una maternidad espiritual en la que el pueblo de Dios, en la que los cristianos oran ante el Señor y de una manera muy, muy gráfica le están encomendando en esa capilla, que generalmente la adoración perpetua pues suele haber una por diócesis, ¿no? Le están encomendando pues tantas necesidades sacerdotales, por los seminaristas, por la pastoral de la diócesis. Es una maternidad espiritual que ora intensamente, intercediendo por todas las necesidades de la diócesis. O sea, lo lógico es que si la oración es intensa, busque la presencia del Señor en la Eucaristía, en el Sagrario, y si puede la exposición del Santísimo, mejor, mejor. Yo me atrevería a decir que un signo de que la oración es viva, es que hayamos hecho del Sagrario nuestro lugar favorito. Cuando hemos hecho del Sagrario nuestro lugar favorito, buena señal, ¿eh? Buena señal. Ahora, si nos da pereza, ¿no?, ir a la capilla, ¿qué más dará? Si total, pues yo aquí estoy mejor. Vamos a ver, ¿eh? ¿Cuál es mi lugar favorito en el que yo me siento más a gusto, ¿no?, en el que más encuentro mi descanso? Ya sé que más de un oyente estará diciendo, pues a mí me gustaría, pero es que resulta que siempre está la iglesia cerrada, porque es que únicamente la hablen para un rato antes de misa y termina la Eucaristía y se cierra enseguida. Pues eso ciertamente es un drama. Excepto, eso es, la verdad es que es una pobreza muy grande que debiéramos de tomarnos en serio a ver cómo afrontamos eso. Porque, claro, tenemos miedo a que nos roben las iglesias. Pero hace poco le escuchaba yo a un hermano obispo, le escuchaba decir, pues que, claro, por miedo a que nos roben pues las obras de arte, tenemos las iglesias cerradas, pues nos vamos a quedar nosotros con las obras de arte y vamos a ir perdiendo la fe. Claro, pues tenía razón, es que yo creo que hay que arriesgarse y hay que buscar fórmulas concretas, quizás buscar... Qué fácil sería, qué bueno, qué bonito sería, no digo fácil, pero qué bueno sería el que se busque un voluntariado para tener turnos de estar ante el sagrario, y de esa manera matamos dos pájaros de un tiro, que esas personas que se han apuntado para poder tener la iglesia siempre abierta, de paso están orando, ya tenemos unos turnos de adoración, y además hacemos el servicio de que la iglesia esté abierta y algunas personas pasen y se encuentren con Cristo, porque ese momento de gracia que puede tener alguien que pasa delante de una iglesia y se siente invitado a entrar en ella, eso nosotros no podemos medirlo. Pero sin embargo, me parece... Ayer mismo os voy a decir que yo recibía una carta de un joven que justo había cumplido los 18 años, que me decía cómo, después de salir del instituto, se sentía llamado a pasar delante del sagrario y sentía allí un momento de intimidad con el Señor, de intercesión y de presentarle sus cosas, que era su momento más íntimo, su momento especial del día, en el que él, saliendo del instituto, podía pasar y ponerse un rato delante de ese sagrario, que obviamente estaba abierta a la iglesia, ¿no?, de su pueblo. Bien, por lo tanto, cuidemos mucho el que los sagrarios estén accesibles. Y yo creo que tenemos que ofrecernos también en las parroquias para ese servicio. Mire usted, yo me ofrecería, decirle al párroco, yo me ofrecería para que el sagrario estuviese accesible, para que estuviese la iglesia más tiempo abierta. ¿Por qué es tan importante esto que estoy diciendo? Pues porque el Señor en el sagrario está actuando. Él no está pasivo. Ahí no tiene una presencia inerte, pasiva, sino que está actuando, está solícito. Está afanoso, ¿no? Y el Señor actúa, luego tenemos que estar cerca de Él. Os voy a decir yo mismo como testimonio personal que muchas veces, que yo tengo una mesita cercana, ¿no?, cerca del sagrario, y que muchas veces en esa capilla veo que el Señor, estando cerca de Él, te inspira, y muchas veces un sacerdote o un obispo se acerca a la capilla del sagrario y al Señor le pregunta: Señor, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Porque también, yo no sé, yo me siento en blanco, ¿no? ¿Qué les digo? Inspírame. ¿Qué quieres que les transmita un párroco que va a predicar? Yo mismo personalmente lo hago muchas veces y veo que el Señor no se queda callado ante esa pregunta. ¿Qué les digo? Una madre que le dice a Jesús en el sagrario: ayúdame a ser una madre solícita ante mis hijos, un padre que dice lo propio, ¿no? O sea, el Señor no está inerte y pasivo, sino que está afanoso. No para, no está quieto, ¿eh? Está actuante. Recuerdo que en los ejercicios espirituales de mes, que he tenido ocasión de hacer pues un par de veces en mi vida, una antes de ordenarme sacerdote y otra vez ya pasados unos años, pues el director de ejercicios, hubo un momento en el que nos habló de este tema, éramos seminaristas, ¿no?, y sacerdotes después, nos habló de este tema de una manera muy, muy, digamos, frontalmente. Incluso nos llegó a plantear la posibilidad de que tuviésemos delante del sagrario, nuestra parroquia, nuestro lugar, para que pudiese llegar a ser mi lugar favorito, mi lugar más cómodo, en el que yo voy a buscar mi descanso en Jesucristo, voy a buscar mi descanso en Él. Hasta nos llegó a plantear la conveniencia de que pudiésemos tener un sillón. Decía: mira, si es necesario para que uno se sienta cómodo, y para que este sea mi lugar de descanso delante del sagrario, que yo tenga un sillón, pues lo tengo, porque de lo que se trata es de que yo aprenda a descansar en el Señor y hacer de Él mi descanso. Que lo más terrible es que mi descanso sea, pues yo qué sé, ¿no?, pues la tele o lo otro. O sea, claro que uno podrá, pues lícitamente igual descansar en alguna, pero ¿quién es? O sea, ¿dónde encuentro mi descanso? Si Cristo no es mi descanso, si la oración es como un trabajo más en el que yo todavía lo que hago es cargarme más en vez de descansar, vamos mal, porque voy a estar siempre escatimándola y voy a estar huyendo de ella, iré siempre a mínimos y al final la abandonaré. El sagrario tiene que ser, insisto, nuestro lugar favorito. Y tenemos que aprender a descansar especialmente en él. Bueno, aquí está el catecismo, como veis, yendo a un tema muy, muy práctico, ¿no? Que busquemos en el sagrario nuestro descanso. Y además nos remite al punto 1379, en el que se decía: el sagrario o tabernáculo estaba primeramente destinado a guardar dignamente la Eucaristía, para que pudiera ser llevada a los enfermos y ausentes fuera de la misa. Para la profundización de la fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, la Iglesia tomó conciencia del sentido de la adoración silenciosa del Señor, presente bajo las especies eucarísticas. Por eso el sagrario debe estar colocado en un lugar particularmente digno de la Iglesia. Debe estar construido de tal forma que subraye y manifieste la verdad de la presencia real del Cristo en el Santísimo Sacramento. Es decir, que la Iglesia ha ido creciendo en conciencia de qué tesoro tiene entre manos. Y en un primer momento, pues los sagrarios tuvieron la razón de ser de reservar a Jesús para poderle llevar en el viático a los enfermos. Ese fue históricamente el inicio de los agrarios. No siempre era posible llevar el viático a la comunión inmediatamente terminada la misa, y entonces se reservaba en un sitio que primero se llamaba los columbarios y bueno, al final fueron los agrarios, pero la Iglesia fue creciendo en conciencia. Bueno, y si está aquí entre nosotros, ¿cómo le vamos a dejar? Adorémosle, estemos con él, ¿no? Entonces va creciendo en conciencia, vamos creciendo en conciencia de que el Señor está junto a nosotros. Si está junto a nosotros, tenemos que hacer de ese sitio el lugar central. Me habéis oído en este programa, porque uno ya se repite mucho inevitablemente, ¿no? Una anécdota que yo le escuché a un misionero y que me conmovió, como también a él le conmovió, ¿no? Y dice que estaba allí en África, estaba a un grupo de niños grande, les estaba haciendo una catequesis pues para su primera comunión, y les estaba diciendo, fijaros, aquí en el sagrario, en este lugar de la capilla, pues aquí está Jesús. Esa lámpara encendida es como un recordatorio de que Jesús habita entre nosotros, de que está entre nosotros. Les estaba insistiendo una vez, hacemos una genuflexión delante de él para recordar su presencia, porque no pasamos indiferentes, le adoramos. Y es el mismo el que está con nosotros, ¿no? Ahí estaban en la capilla de la misión católica de aquel lugar y dice que había un niño que escuchaba aquello con los ojos bien abiertos, ¿no? Y dice que levantaba la mano y finalmente le dio la palabra y le dijo, ¿qué quieres? ¿O qué quieres preguntar? Y el niño le dijo, y aquí está Jesús y por las noches tú te vas a la cama y le dejas solo. Y decía el misionero que jamás alguien le había dicho algo que le hubiese cuestionado más su vida. Que aquel niño, desde la lógica de los niños, pues claro, le planteó al misionero este dilema, ¿no? O sea, ¿y tú por las noches dónde tienes tu descanso? O sea, ¿qué haces, no? ¿Te vas a ver la tele? O si está aquí Jesús, ¿no? El Hijo de Dios, el que vino al mundo para salvarnos. Y me decía él, ¿no? Pues que aquella palabra de ese niño la había sacudido más en su vida que igual todos los sermones que había escuchado, los ejercicios espirituales que le había hecho, que le había sacudido la lógica de aquel niño, ¿no? Y había recibido una llamada de Dios a estar más tiempo ante él. Bueno, esta es la conciencia que hemos ido adquiriendo al paso de los siglos de que la presencia de Cristo entre nosotros no es una presencia transitoria, ¿no? Como si la Eucaristía, claro, Jesús está transitoriamente entre nosotros. No, luego Él permanece en las especies sacramentales y lo lógico es que ese sea nuestro lugar favorito de oración. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Para los que sienten, para los que consienten, para los que padecen, para los que compadecen, para los que luchan, para los que lo intentan, para los amigos, para los enemigos, para los que creen, para los que no creen todavía, para los pequeños, para los que han decidido crecer, para los madrugadores, para los perezosos, para los desorientados, para los que rezan, para los que quieren hacerlo, para los que buscan, para los que encuentran, para los que estudian, para los que trabajan, para los buenos, para los que van a serlo, para los que aman, para los que se dejan amar, para los de aquí, para los de cualquier sitio, para los que no nos conocen y se lo pierden, Radio María. Participa con tu donación en cualquier sucursal del Banco Popular o sus filiales, o en el BBVA, en las cuentas de la Asociación Radio María. También puedes hacerlo por transferencia bancaria, giro postal o cheque, a nombre de Asociación Radio María, enviándolo a Radio María, calle Princesa número 68, segundo E, 28008 de Madrid. Radio María, la fuerza de la esperanza. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica comentando el punto 2691. Después de haber dicho en la intervención anterior que el lugar más especial, el lugar privilegiado para rezar es ante el sagrario, ante la presencia de Cristo en la Eucaristía, continúa el punto y dice: para la oración personal, el lugar favorable puede ser un rincón de oración. Ahora está hablando en caso de que uno no, bueno, pues en el que uno no pueda rezar, no pueda hacerlo siempre delante del sagrario, ¿eh? Dice, un rincón de oración, con las sagradas escrituras e imágenes, a fin de estar en lo secreto ante nuestro Padre. En una familia cristiana, este tipo de pequeño oratorio favorece la oración en común. Qué maravilla que pudiésemos tener en nuestras casas un oratorio. Hombre, pues me imagino que en muchas casas, quizás en la mayoría de las casas, no tengamos tanto sitio como para poder reservar específicamente una habitación para oratorio, que ese sería el ideal, ¿no? Pero claro, las casas hoy en día son muy pequeñas y no nos sobran, ¿eh?, pues espacios. Pero sería el ideal poder tener un oratorio. Pero aunque no tengamos una habitación aparte, sí se puede hacer de un sitio especial de la casa, de un lugar especial, mi pequeño oratorio, mi pequeño rincón de oración. Dice aquí, con las Sagradas Escrituras y con alguna imagen, tener allí el libro de las Sagradas Escrituras, que no olvidemos que las Sagradas Escrituras son una forma especial de estar el Señor presente entre nosotros. La forma suprema es la Eucaristía, pero también hay otras formas de estar presente. Y una de ellas es su palabra, es poner el libro de la Biblia, del Nuevo Testamento, besarlo como un signo de que le reconocemos presente en su palabra, tener una imagen especial, sea del Señor, de la Virgen María, buscar nuestro pequeño rincón de oración. Eso tiene una gran pedagogía, porque nosotros necesitamos signos visibles. No somos una abstracción, ¿eh? No somos un espíritu puro abstracto. También las cosas nos entran por los ojos. Y entonces el hecho de que tengamos detalles sensibles nos ayuda, ¿eh? Y el hecho de que seamos demasiado dejados, ¿no? ¿A qué más dará una cosa? Si, bueno, Dios está dentro de mí y tal, no hace falta nada. Bien, vale. Ya sé que Dios habita dentro de nosotros y que para orar con Él no es estrictamente necesario. Pero es una mala señal el que seamos poco sensibles. Creo que es bueno que alguien busque una imagen que le toque especialmente, que le llame, que le llegue al corazón. Puede haber un rostro de un Cristo, de una imagen de nuestra Madre del Cielo, etcétera, etcétera. Cada uno vea qué es lo que más le ayuda a hacer oración. Pero como veis aquí, el Catecismo pone un ejemplo que es bajar de la doctrina, que pudiese parecer más abstracta, a que luego tenemos que tener pedagogías que susciten una sensibilidad en nosotros. Y aquí se hace referencia a ese texto de Mateo 6:6, que dice, tú cuando vayas a orar, ciérrate en tu habitación, y tu Padre que ve en lo secreto, que ve en lo secreto. No es que este sentido de ver en lo secreto, no es que se refiere a que no puedo enseñárselo a nadie. Yo por lo menos no interpreto así ese texto de Mateo 6, ¿eh? No se trata de que haya que hacer oración escondidos. Yo creo que no va por ahí el sentido de interpretación, sino que somos conscientes de que en nuestra vida hay otras cosas que las hacemos para ser exhibidas, ¿no? Pues yo ponemos bonito el salón y en la entrada de la casa ponemos tal cosa porque sabemos que es un poco pues para que sea vista. ¡Ay, qué bonita has puesto la casa! Bueno, hay ciertas cosas que son para ser exhibidas, Pero, sin embargo, ese rincón de oración que nos invita aquí el catecismo a que todos tengamos nuestro pequeño rincón de oración, no es para ser exhibido. No es que sea un secretismo, aquí no hay secretismos, ¿no? Pero no es para ser exhibido, sino que es para que tengamos una especie de balcón en el que Dios se asoma a nuestra vida y nosotros nos asomamos al misterio de Dios. Es una puerta hacia la interioridad, el que tengamos ese pequeño lugar de recogimiento y de oración. Una puerta para entrar en la interioridad. A eso se refiere en lo secreto, en la intimidad, podríamos decir, Porque la palabra secreto pues puede sugerirle a alguno una cosa rara, como si aquí hiciésemos una especie de ritos ocultos. No, de ritos ocultos nada. Es puerta a la interioridad. Luego, ese es un lugar propicio para la oración, ¿no? Que tengamos ese lugar especial en nuestra casa y que uno puede perfectamente compaginar pues con lo que hemos dicho antes, ¿no? Con las visitas al Santísimo Sacramento en la capilla que podamos tener más cercana. Seguimos adelante y dice: en las regiones en que existen monasterios, una misión de estas comunidades es favorecer la participación de los fieles en la oración de las horas y permitir la soledad necesaria para una oración personal más intensa. Aquí se cita un decreto del Concilio Vaticano II, Perfecte Caritatis, que es un decreto sobre adecuada renovación de la vida religiosa. Bueno, ahí lo que se dice en ese decreto es, sin embargo, su manera de vivir, se refiere a los religiosos contemplativos, ha de revisarse de acuerdo con los principios y criterios de una adecuada renovación, guardando, no obstante, su apartamiento del mundo y los ejercicios propios de la vida contemplativa. Es decir, lo que el Concilio Vaticano dice es que en los monasterios contemplativos su espiritualidad tiene que estar, porque eso es un monasterio también, apartada del mundo, pero permitiendo también al mismo tiempo que el pueblo de Dios pueda compartir su vida de oración de alguna forma. El religioso contemplativo está apartado del mundo, eso no tenemos que avergonzarnos de esa palabra. Fijaros cómo el Concilio Vaticano II la dice explícitamente, y aquí a veces hemos hecho decirle al Concilio Vaticano II lo que no ha dicho jamás. El Concilio Vaticano II pide que el religioso contemplativo, que en el monasterio se viva apartado del mundo, es un signo, pero que al mismo tiempo de formas diferentes, ¿no? Pero que exista la posibilidad de participar con ellos en la, especialmente dice, en la liturgia de las horas, en la oración. Eso creo que es una de los grandes aciertos, ¿no?, del Concilio Vaticano II, querer que la oración de la liturgia de las horas sea también dirigida al pueblo de Dios. Eso está recogido, vamos a ver si lo busco, está recogido en el punto 1175 del catecismo, donde dice que la liturgia de las horas puede y debe ser también del pueblo de Dios y no únicamente de los sacerdotes y de los monjes consagrados. Los monasterios están siendo para muchísimos cristianos lugares y focos de llamada a la interioridad, llamada al recogimiento. Y esto hay que cuidarlo con mucho esmero. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Estamos comentando el punto 2691. ¿Cuáles son los lugares más favorables para la oración? Y hemos hablado de especialmente el tabernáculo, el sagrario, el lugar de la presencia de Cristo entre nosotros, el lugar de su presencia especial. También el que nosotros tengamos nuestro rincón de especial de oración en nuestra casa, en nuestro hogar, aunque no esté allí presente Cristo en el Santísimo Sacramento. Los monasterios, lugares de contemplación en los que también el pueblo de Dios comparte con los monjes y con las monjas esa llamada contemplación. Y por último, dice el Catecismo, las peregrinaciones evocan nuestro caminar por la tierra hacia el cielo. Son tradicionalmente tiempos fuertes de renovación de la oración. Los santuarios son para los peregrinos en busca de fuentes vivas lugares excepcionales para vivir en iglesia las formas de la oración cristiana. Las peregrinaciones, sin duda alguna, están siendo en este momento, están siendo un lugar muy especial de encuentro con Dios y de oración intensa. Ya sé que a veces se confunde peregrinación con turismo religioso, ¿eh? Y algunos se piensan que peregrinación es ir allí a, pues a Galicia a tomar marisco. Bueno, pues ya sabemos que existe la posibilidad de deformar las cosas. Pero yo creo que muchos hemos sido testigos, y yo también he sido testigo, de cómo una peregrinación bien organizada, organizada con un espíritu intenso, para muchas personas que igual incluso habían dejado la práctica de los ejercicios espirituales y que hasta es difícil ahora volver a pedirles que sin pasos intermedios acudan a hacer ejercicios espirituales, una peregrinación perfectamente puede ser el lugar en el que tenga un encuentro con Cristo, pues que igual hubiésemos pensado que era más propio el que eso tuviese lugar en los ejercicios espirituales, y ahora gracias a una peregrinación puede tener ese lugar de encuentro y ya le permita dar después posteriores pasos. Y no olvidemos que la propia espiritualidad de Europa se ha ido conformando en torno a tres grandes peregrinaciones: a la peregrinación a Jerusalén, a la peregrinación a Roma y a la peregrinación a Santiago. La peregrinación buscando tres sepulcros, ¿no? El del apóstol Santiago, el del apóstol Pedro y Pablo también en Roma, y sobre todo el sepulcro vacío, el que quedó vacío, el de Jesucristo en Jerusalén. Estas tres peregrinaciones han configurado el alma. Y he dicho en Europa, pero no únicamente de Europa, ¿no?, sino de toda la cristiandad. Estas peregrinaciones, dice el Catecismo, evocan, son, o sea, el estilo del peregrino es evocador de lo que es la vida cristiana. Es que la vida cristiana es ir de paso, es ir hacia una meta. Es que uno de los dramas de nuestra vida consiste en que nos olvidemos de la condición de peregrinos y que nos instalemos aquí. Por ejemplo, el otro día le escuché a un sacerdote decir que la muerte es un cambio de domicilio, y tengo que reconocer que la expresión que le escuché me llamó la atención porque era como muy gráfica, muy provocadora, ¿no? Que morir es cambiar de domicilio. Y yo pensé para mí, claro, es que a mí me ha impactado esa imagen. No porque tenga nada de imprecisa, sino porque es que no estamos acostumbrados a que se nos diga las cosas de una manera tan clara. Es que estamos ocultando un aspecto determinante, que es que esta vida es una peregrinación y el peregrino se pega una alegría tremenda cuando llega a la meta. El peregrino ve allí pues las torres de la Basílica de Santiago desde el Monte del Gozo, y como el propio nombre indica, es el Monte del Gozo. No el monte de la tristeza porque he llegado, no, es el monte del gozo. Y el problema es que nosotros resulta que nos entristecemos de llegar a la meta, pero bueno, ¿pero qué es esto? Obviamente eso es signo de que perdemos la fe. O sea, las peregrinaciones que hacemos, el peregrinar a los santuarios, es una evocación de que vamos de camino y de que el gozo es ver más cerca la meta. Bueno, pues esto, aquí el catecismo dice, este es un lugar muy favorable para la oración, la peregrinación, los santuarios marianos. También yo quisiera reseñar el hecho de que es llamativo que en esta época de secularización, en el que muchas parroquias se ha debilitado su vida interna, se ha debilitado pues la capacidad de convocatoria que tiene la parroquia. Sin embargo, en estos años de secularización, en los santuarios marianos no ha ocurrido lo mismo. Gracias a Dios, continúan teniendo muchísimos de ellos una capacidad de atracción tremenda, que es una manera de contener la secularización muy grande, ¿no? Nuestra Madre del Cielo parece que ha recibido, ha recibido del Señor pues una encomienda muy especial de colaborar con Él en ese misterio de la salvación, reuniendo a sus hijos en los santuarios marianos, reuniéndolos, convocándolos. Primero, que yo quisiera también señalar qué belleza tienen estos lugares. Es impresionante, ¿no? Uno va a Covadonga y ve la Santina, y va a Lourdes y ve aquella gruta, y uno ve la belleza de los santuarios marianos, y creo que también es un reflejo del misterio de Dios que resulta atrayente. Los santuarios marianos son atrayentes, y Dios tiene su designio en eso, de que la belleza de María y de sus lugares nos atraiga y nos meta en el camino de la oración. También yo he sido testigo de cómo en los lugares rurales, en los que los pequeños pueblos a veces pues no se ponen de acuerdo en quién tiene que ir en los horarios de las misas, y existen los piques de turno, ¿no? De que no, que yo quiero tener la misa a las 12, el sacerdote quiero siempre discutiendo, porque todo el mundo quiere la máxima comodidad para él, y nadie quiere tener la misa el domingo a las 10 de la mañana y cosas por el estilo, ¿no? Sin embargo, cuando en esos pueblos limítrofes y vecinos, pero a veces mal avenidos, hay un santuario mariano en la zona, pues suele ocurrir que esas divisiones y esas rencillas se ven totalmente superadas en la convocatoria común en ese santuario mariano, en el que todos esos pueblos se sienten perfectamente convocados. También esto suele ocurrir muchas veces, ¿eh? Que hasta desde el punto de vista práctico, pastoral, el recurrir a un santuario mariano pues nos une muchísimo y nos hace superar pequeñas que a veces resultan grandes, ¿no?, divisiones, etcétera. Es decir, que los santuarios marianos son lugares muy privilegiados de oración. Estoy pensando ahora pues en Fátima, estoy pensando en Lourdes, he puesto también el caso de Covadonga, qué decir, ¿no?, del Pilar y de tantos otros lugares, pero démonos cuenta que María, ella misma, es como una capilla en la que rezamos a Dios. La Virgen María, ella es la capilla. Y sus santuarios marianos es como si reflejasen un ven y reza conmigo y desde mí, reza al Señor. Ir a sus santuarios es sentirse en su regazo. Sentirse en su regazo. No es como evocar que cuando éramos pequeños nuestra madre nos cogía en su regazo y nos decía, ven, que te enseño a rezar. Es el regazo de la madre que nos introduce en su propia oración, y con los labios y las palabras de la madre, de nuestra Madre del Cielo, le rezamos a Dios. Por eso también aquí, ¿no?, se habla de las peregrinaciones y de los santuarios, y especialmente de los santuarios marianos, ¿no?, como lugares favorables para la oración. Bueno, como veis, hemos concluido con este punto 2691, este apartado maestros y lugares de oración. Ahora vamos a dar el turno a vuestras preguntas, y también creo que vamos a aprovechar el que concluyamos este apartado pues para hacer también algunos avisos. Dedicaremos el próximo programa a tener un día específico de preguntas entre nosotros. El próximo lunes, si Dios quiere, el lunes lo dedicaremos íntegramente, la hora entera, a tener preguntas de los oyentes antes de pasar al siguiente capítulo. Pero ahora también creo que Esteban Mi hermano Esteban Munilla quiere dar también algunos avisos referidos a la campaña de Radio María. Tenemos un momento de música y enseguida volveremos con vosotros. En efecto, queremos compartir en esta hora, digamos así, de alta audiencia, donde sabemos que tenemos muchísimos, muchísimos oyentes, pues para empezar un agradecimiento, dar gracias a todos los que compartís Radio María a esta hora, porque hemos conseguido esa meta que estábamos marcándonos, la adquisición de esas dos frecuencias, ya es parte de la historia de Radio María, nos falta la firma, pero ya tenemos los fondos necesarios para la misma. Pero aprovechamos el momento para dar gracias y también compartir otra noticia. Estando en ese momento de la posible firma de esta compra, ya nos ofrecen una tercera más. Una frecuencia además en Cataluña. Por lo tanto, tenemos ahí 300.000 euros que se nos quedan pendientes. Los 400.000 los hemos conseguido. 300.000 nos piden ahora por una frecuencia en Cataluña. De ahí que os hemos enviado a todos los que recibís el boletín gratuito de Radio María, os hemos enviado, muchos ya lo habéis recibido estos días, una carta, pues para que llegue ese recordatorio a vuestras casas, pidiendo a aquellos que no han podido todavía tomar parte en esta campaña de compra de frecuencias, os hemos enviado una carta recordando el tema y también con un impreso en el cual podéis, sin tener que hacerlo ya, ya que los voluntarios no podemos tenerlos en la emisora de una manera permanente, simplemente rellenando esa papeleta, enviándolo en un sobre con sello gratuito, que no hace falta que pongáis sello, lo cobran aquí al llegar para que lo hagáis de una manera rápida. Hemos enviado a todos los que recibís el boletín de Radio María esa notificación y también pues esa posibilidad de poder compartir con nosotros en esta compra de una tercera frecuencia. Está claro que la Virgen, como os decía, está abriéndonos estas posibilidades, unos cierran puertas, ella nos abre ventanas, pues con la alegría de haber podido conseguir las dos primeras, vamos a por la tercera. Además, nos hemos ido a por ella sin más. Hasta un oyente nos ha prestado 50.000 euros para la compra de esta frecuencia, de manera de que podamos devolvérselo sin intereses incluso. Así es la gente de Radio María, así sois los oyentes de Radio María. Vamos, por lo tanto, a no estar con la intensidad que estábamos antes, pero que sepáis que Radio María sigue con esa puerta abierta, pudiendo comprar más frecuencias, y vamos de hecho ya a por la tercera. Gracias a todos los que habéis colaborado y también a los que vais a colaborar en esta campaña, que os digo así, queda abierta a través de esa carta que os hemos enviado a todos los hogares. De ahí que es muy importante que estéis todos suscritos al boletín gratuito de Radio María. Gracias por vuestra colaboración. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten. Bien, pues nos alegramos mucho de esas buenas noticias que hemos escuchado, de cómo Radio María lucha por difundirse. y que allí donde se le han cerrado puertas, pues bueno, pues se le abren ventanas comprando frecuencias, aunque eso no quiere decir que nosotros tengamos que renunciar al derecho de un reparto justo de las frecuencias por parte de las administraciones, por cierto, no debemos de renunciar a eso. Y además lo digo especialmente por los oyentes de Valencia, porque estamos esperando en Radio María por la resolución del reparto de frecuencias, y creo que es bueno que los oyentes de esos lugares, los murcianos y los valencianos, hagan oír su voz para que también la administración sepa, pues que bueno, que los oyentes de Radio María existen y tienen derecho, ¿no?, dentro de una pluralidad en el reparto de las frecuencias, también a ser tenidos en cuenta. O sea que vamos a tocar todas las teclas, como se dice, ¿eh? Pues bien, aunque tengamos poquito tiempo, pero vamos a dar paso a algunas llamadas de los oyentes. Buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días, soy José María de Valladolid. Adelante. Una pregunta le quería hacer. Le quería preguntar si rezar el rosario delante del sagrario, se gana indulgencia plenaria. ¿Cada cuánto tiempo hay que confesar para ganar la indulgencia plenaria? ¿Si cada semana o cada 15 días? ¿Qué significa lo de la indulgencia plenaria? Y también, ¿cómo se pueden ganar, además del rosario, si es que se gana, porque esa es mi pregunta, cómo se podrían ganar otras indulgencias plenarias? Bueno, pues la verdad es que igual yo debería estar más preparado para responder con detalle esa pregunta que usted me hace. Ya me comprometo yo para el lunes, que hemos dicho que el lunes tendríamos un programa detallado de respuestas. Me comprometo a poder hacer un detalle de qué prácticas en concreto tienen la indulgencia, etcétera. Pero bueno, yo creo que la indulgencia, le puedo decir que la indulgencia del rosario no está ligada a hacerlo delante del Santísimo Sacramento, que también la tiene el rezarla en familia, el hecho de hacer una oración comunitaria está indulgenciado especialmente también por la Iglesia, pero bien, como le he dicho, me comprometo yo a darle más detalle el lunes. Vamos a dar paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, padre Monilla. Sí, le escucho. Desde Cádiz. Vale, adelante. Vamos a ver, esta pregunta que yo le hago, ya usted ha contestado en otras ocasiones, y yo voy a insistir en ella, a ver, porque es una cosa muy trascendental y muy importante para estos tiempos. Me explico. Vamos a ver, usted dice que de un tiro se mata a dos pájaros, muy bien dicho. Yo le digo, ¿se podría matar de un tiro tres pájaros? Me explico. Por ejemplo, cuando yo hablo de la Iglesia, cuando yo hablo de mi conversión, ayer precisamente en el bar, lo primero que me dicen es el tesoro de la Iglesia, la ostentación que hace la Iglesia del oro, de ciertas cosas. Bueno, yo sé que usted ha dicho en otro programa que eso lo ha donado también la gente y que hay que guardarlo, bien. Y yo le pregunto, ¿no podría guardar la Iglesia esos tesoros en un museo, en un sitio donde no lo vean criaturas que le dañan el sentimiento? Me explico otra vez. Cuando yo empecé a caminar un poco mejor, por decirlo de alguna manera, en este camino en el que el Señor me ha enclavado y me quitó los anillos que yo llevaba de brillante, los coches de oro, de lujo y ciertas ostentaciones que el Señor me ha ido pidiendo que me desprenda de ello y que se lo dé a los necesitados cada día, pero que lo dé sin miedo, porque Él da, porque Jesucristo, como dicen ellos, los menos creyentes dicen que era pobre. Usted sabrá lo que me va a responder ahora sobre el respecto. Bueno, pues todos intentamos, no sé, cada uno aportar y enriquecernos, ¿no?, en nuestro punto de vista. Vamos a ver, yo no creo los museos. Permítame que le diga esto. Bueno, no, a ver, los museos son necesarios y las diócesis los tenemos y tenemos que cuidarlos, pero los museos no son un desiderátum, no son el ideal. No son el ideal. El ideal es que las obras de arte religiosas estén en un lugar donde haya un culto vivo. Las obras de arte religiosas no han sido hechas con la intención de ser observadas desde el punto de vista de un museo. Son obras de arte que han sido hechas. Yo estoy convencido que sería una decepción para muchas personas que hicieron una obra de arte el que supiesen que siglos más tarde iban a estar en un museo. Ya sé que es inevitable muchas veces, ¿eh? pero el ideal es que una obra de arte esté plenamente integrada en el culto y plenamente integrada pues en la vida de oración de la Iglesia. Yo le voy a decir que a usted ayer en el bar le dirían lo que le dijesen, ¿no? Pero es que al final siempre recurrimos a los cuatro tópicos de siempre. El hecho de que en su parroquia exista una custodia de oro o bañada en oro, en la que la devoción de sus antepasados, de los antepasados de ese pueblo del que usted haya llamado, quisieron reservar para Jesucristo pues una custodia la más bella posible para subrayar con ello su fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, a mí personalmente eso no me crea ningún escándalo ni ningún problema. Ninguno. Mire, usted ha hablado luego de los coches de lujo. Ahora mismo sé que está existiendo por ahí mucha polémica sobre el tema de cuál es el parque de los coches públicos de las administraciones, que es tremendo la cantidad de parques de coches de administraciones que tenemos. Bueno, que se compare eso con la vida de la Iglesia, ¿eh? Y vemos, por ejemplo, en la Iglesia cómo vivimos a ese respecto, ¿no? Donde cada sacerdote se compra su propio coche y tira con él y con un sueldo ínfimo, ¿eh? Y que nos pregunten en los obispados cuántos coches tenemos, ¿no? De parque, de coches oficiales. Bueno, pues es que yo comparo la pobreza en la vida de la Iglesia con la que son con el mundo que nos rodea, y yo digo, el que quiera ver, que abra los ojos y vea, ¿eh? El que nuestra tradición cristiana, la fe del pueblo, haya llevado a reservarle a Jesucristo especialmente la custodia, su presencia real de Cristo en la Eucaristía, lo mejor, eso a mí no es para mí en absoluto motivo de escándalo, es un signo de fe que le reserva. Acordaros de cómo también cuando al Señor le fueron a lavar sus pies con aquel perfume costoso, hubo quien reprochó que ese perfume tan costoso se reservase para ungir los pies de Jesús. Y él dijo, dejad deshacer este signo, ¿eh? Que los pobres siempre los tenéis con vosotros. Y desde luego, si nosotros no asistimos más a los pobres, no es porque hayamos reservado para el sagrario, ¿eh? Allí el oro. No, vamos a ser claros. Si nosotros no ayudamos a los pobres, no es porque en el sagrario haya oro o plata, sino porque tenemos una vida más cómoda, ¿eh? Porque nos tenemos que desprender de más cosas y vivir más pobremente nosotros, ¿eh? O sea que yo creo que tenemos que sacudirnos ese complejo de que se nos esté hablando de algo que es, yo diría, un tópico que no es partir de la realidad, ¿eh? Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Les hemos ofrecido el programa Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.